Barrio de Compuché, en este momento están, hay toque de queda, canercilla, no respetan a nadie, están disparando a todos los niños, están, nos tienen rodeados con carabineros y milicos, no tenemos salida. Por favor, difundan este audio, está quedando la pura cagada acá. Ahí se escuchan los disparos acá. Esto no respetan a nadie. Hasta ahora dicen que hay heridos. Esperamos que no sean mujeres ni niños, ni embarazadas, ni abuelitos. Están disparando con todo. Vienen milicos de Angol y Victoria.